13 minutos. RAI. En el fin de semana. John Smith y Daya. Así comenzamos esta hora. RAI, Radio Andalucía, información desde el país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos. Wine con John Smith y Daya, un buen comienzo para esta hora. Esto es música. El país de los sueños. La música ahora es cosa de Ed Stone, Automático. Solo en RAI para toda Andalucía, Radio Andalucía Información, el país de los sueños, con algunos de los mejores músicos del mundo. Jazz, smooth jazz, soul, rhythm and blues, clásicos perdidos en la historia que vuelven de una u otra forma. Los mejores instrumentistas y algunos de los mejores vocalistas de todos los tiempos. We'll be right back. decir que es uno de los temas más recientes para Ed Stone, un guitarrista que inició su carrera en Seattle, en Washington, y que debutó con In the Morning en 2002, un disco que grabó con Lou Rea como trompetista y arreglista de todo el disco. Algunos más ha publicado desde entonces. Superstar, de Seattle más al norte, cambiamos de país, a Canadá. Diana Krall y su fascinante colección de piezas pop, fundamentalmente tan conocidas como este clásico de Carpenters, que es una maravilla. En su voz y en su estilo. Y en su disco 2015, desde febrero. Versión de Superstar. Perfecta. Long ago. And oh, so far away, I fell in love with you before the second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here. It's just the radio. Don't you remember you told back this way again? Baby, baby, baby, oh baby, I love you, I really do. Sad affair, and I can hardly wait to be with you. Thank you. es El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Sencillamente extraordinaria esa versión del clásico de Carpenters, Superstar, con Diana Krall. Con ese dúo que se formó en el año 69 por dos hermanos, The New Haven, Connecticut, Richard y Karen Carpenter. Esta es otra historia. The Gator Dance, Rod Tate, vuelve al país de los sueños. música, aparte de ella, de Rod Tate, un saxofonista y compositor norteamericano que ha trabajado hasta ahora compartiendo escena y estudio junto a Spyro Gyra, la banda de Jay Bekenstein, fantástico saxo, junto al guitarrista Chuck Globe, también miembro de 4Play, el último guitarrista en llegar a la superbanda de Bob James. Y hablando de pianistas, Bob Baldwin también ha contado con él, o el saxo Marion Meadows, además del cantante Phil Perry, que después escucharemos. Maisa, Phil Jackson, esto es Angel. I would give you the world and wrap it all around you. Won't be satisfied with just a piece of her heart. My angel, angel, you're my angel. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Situándonos ahora mismo en el año 2000, recuperando, recordando un álbum de los Club 1600, la banda liderada por un pianista, Rex Rideout. Ahí estaba en este Candy Song el Club 1600 con el apoyo de uno de los muchos artistas invitados, Marc Antoine. Esta es otra porción de ese disco, Lover's Lane. Grabado con Ron Lawrence en las guitarras, Roy Ayers, Carl Monga en las percusiones, el flautista maravilloso David Mann desde hace años, y una muy interesante selección de voces de acompañamiento, Will Downing, desde Nueva York, Mike Salick, que ya escuchábamos de Los Incógnitos, y Ali Wilson. entre otros. Entre otros invitados de estudio, Chiri Minucci, de los efectos especiales, o Michael Brecker. Todos los temas producidos por el mismo pianista Rex Whiteout, a excepción de un par de canciones tratadas en estudio bajo el criterio de Carl Griffin y Ronnie Garrett, músicos perfectamente consolidados en la historia de la mejor tradición musical del smooth jazz en América. Lover's Lane, Club 1600. dentro del país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Disfrutando de un disco por el que no pasa el tiempo. Desde 2000, Club 1600, antes hacemos referencia a buena parte de los brillantes colaboradores en esa producción. Otro de ellos es un saxofonista de Los Ángeles, Gerald Albright. Esto es Tears. Club 1600, solo en RAI. Radio Andalucía Información. Wakes Right Out, Club 1600, Gerald Albright, en este Tis. Esta es otra historia, Beautiful, Carol Riddick. Carol Riddick y su álbum 2015. Esta es una porción de esa nueva producción. Solo en el País de los Sueños, para Andalucía, desde RAI. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, un placer. As if there's nothing real but loving you. Armonía, el país de los sueños.

Radio Andalucía Información. Tankar, productor, compositor y multiinstrumentista norteamericano, educado muy cerca, en Florida, al sur de los Estados Unidos. Alguien que comenzó a tocar la batería con solo 3 años en una de las iglesias de su ciudad. Con 14 años inició su entrenamiento con la tuba y sus primeros estudios de piano simultáneamente. El debut hace mucho tiempo, Keynote Speaker, allá por 1990. Más de Carolyn Riddick, álbum 2015, Jammin'. Así es como se llama esta pieza, Love Faces. Thinking of the past, of the day we met, and the way we began. Was a sunny day, and I was walking by, you were talking with friends, oh. All I could see was you. because of that sunny day.